Pensaste que me habías cortado, no te diste cuenta que el botón de grabado seguía apretado. Le deseas a tu amiga que me habías engañado. Ya hace más de 2 años que yo no sabía. Y ahora entiendo por qué llegabas a esas horas de la mañana. Y ahora entiendo por qué apagabas el teléfono de madrugada. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Pensaste que me habías cortado y no te diste cuenta que el botón de grabado seguía apretado. Le decías a tu amiga que me habías engañado. Ya hace más de 2 años que yo no sabía. Se reía.